Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, a donde pernoctaremos. Sí, juntos. Hasta el jueves, hasta que pare de llover. Hasta que aclare nomás. Y así. El viernes, atención, hacemos el programa en Tecnópolis, le dije. A las 19:30 horas. 19:30 horas. Nosotros dormimos aquí en la radio, le queremos decir a los oyentes. Sí. Dormimos aquí. Todos. Como, así como, por ejemplo, los diarieros duermen. En sus puestitos. En sus puestitos. Los cierran, ¿vio? Sí. Que vos los cerrás. Bueno, adentro está el diariero. ¿Está el diariero? Sí, claro, sí, claro. Sí, sí. Muchos almaceneros que yo conozco también duermen en los estantes. Uh-huh. A la noche sacan algunos fideos. Y están ahí. Se meten dentro, duermen, y a la mañana se levantan, se visten, y vuelven a poner los fideos. Por eso el aspecto en el penoso, estante que acaban de abandonar, aún caliente. Sí, qué lindo. Es el famoso estante caliente. Sí, claro. De la Revolución Industrial. Uno compra fideos temprano y siente que el paquete está caliente, y le pregunta, don Ernesto, ¿por qué está caliente el paquete de fideos? Y él sonríe, no lo sé, dice, y echa una mirada a su mujer. Sí, se hacen más rápido. Qué lindo. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. El ama de casa es prácticamente un ser humano, por tanto, nuestra habitual sección destinada a hacer la vida de todas las mujeres mucho mejor. Bien. Y aquí tenemos una serie de consejos preparados por nuestro equipo de producción. Por ejemplo, elija el que quiera. Prevención de accidentes domésticos podría ser. ¿Sí? Remedios caseros para las pulgas, todo mucho mejor, porque ¿para qué gastar prácticamente la mitad del sueldo en remedios para las pulgas que son de las grandes multinacionales? Sí, y renunciar al remedio casero contra la pulga, que bien puede ser exterminada. A nuestra manera, de nuestro a nuestra manera. Sí, señor. Conforme a nuestra. Idiosincrasia. Ahí está. Acá dice, primero, directamente, nada de ninguna pesticida, doctrina. Va al punto directamente. Sí, a ver. Mantenga a su mascota. ¿Qué? ¿Pulga es su mascota? No, no. Ah, se refiere a las pulgas que cunden en los perros. Pero claro, si usted no tiene mascota, igual puede tener pulgas. ¿Eh? Claro. Como bueno, mascota. Mantenga su colchón, entonces. Bueno. Limpio y saludable. No, son mascota. Las pulgas se ubican en pelos largos y enredados del colchón. Sí, el colchón que ladra. Donde se juntan el polvo y la suciedad. Ya sabía. Ya me arruinaron la noche. Sí. Yo imagino un lugar con pelos largos y enredados, donde se juntan el polvo y la suciedad, y ya no puedo dormir. No. El polvo y la suciedad son boliche ahí de, sí, de la nube. Sí, sí, sí. Segundo, use un peine para las pulgas, claro que sí. Sí. Sumerge el peine en un recipiente con agua. Para eso póngalo en el... No, con agua y jabón. Para quitar las pulgas, aceite de lavanda. Tres, mezcle el jugo de un limón, con dos tazas de agua. ¿Pero qué hago con la lavanda y lo otro? No sé, ya pasó. Rocíe el pelaje de su mascota con la preparación. No se deja. Y luego cepíllelo. No, no se deja, no hay manera. No se deja cepillar. No se deja. Yo lo entiendo, pobre animal, mire. El limón funciona como un excelente repelente. Excelente repelente es lo peor que se ha escrito. De repente el excelente repelente. Tiene un recipiente, por si algo faltaba. Sí, no tengo más. Con un tercio de vinagre de manzana y dos tercios de agua. Bla, bla, bla, a su mascota. La esencia de lavanda también funciona como repelente. Todo funciona como repelente si uno es suficientemente delicado. Claro. Hay gente a la que todo le repele. Bueno, el, no me el gustó. Limón, prefiero, el limón, sobre prefiero todo. Los remedios convencionales. Pero si dijo que quería ahorrar, que no quería ir con las multinacionales. No, quiero ir con las multinacionales que se encargan de las pulgas. No toma en cuenta la alergia en potencia que puede despertar en el perro. Porque usted le echa limón, por ejemplo, a un perro. A un perro vivo, ¿no? Estamos hablando. Sí, sí. Sí, al muerto. ¿Sabes que un perro muerto si tiene pulga que me importa? No, bueno, digo, porque el limón parece que estuviéramos adobando la algo. Pulga no es tonta tampoco, ¿eh, señor? No se crea. Y el perro por él hace una reacción. ¿Cómo una reacción? Le salen unas ampollas. El perro tiene pelo, no se da cuenta de lo que le salieron ampollas. No, sí, pero igual. Es como uno que le sale una ampolla y enseguida, ay, mirá, se salió una ampolla. No, pero usted lo toca y el perro se lamenta. Sí, en general es lo mismo. Sí. Bueno, porque le está tocando las ampollas, señor. El limón no es dañino para nada. No, y menos la lavanda, señor. El limón es sano. Casi todas las enfermedades de este mundo se curan con limón. Por ejemplo, ¿cuál? Cualquiera. Ahora, claro, ocurre que los laboratorios no quieren que esto se divulgue. No, espere. Así que las muchedumbres se enteren de que cualquier enfermedad, suponga usted la gripe, se cura con un limón, las gotas de limón. El escorbuto. ¿Y dónde se pone las gotas de limón para la gripe? Acá, señor. El cuerpo humano. ¿Por afuera? ¿Usted no tiene amigas que tienen un tarrito de cosas? Sí, pero crema, sí. No, ni siquiera de crema. La crema es razonable. ¿Frasco de qué? Un frasquito con un líquido cualquiera que tiene un olor ni siquiera lindo, particular. Aceite. Pero se lo ponen en distintos lugares y dicen que es bueno para una lista de cosas que puede ser cualquiera. Sí. Que es bueno para esto, el otro, qué sé yo. Y ahí se lo ponen. Nunca les hace efecto ninguno. Pero ahí está. Y ahí está la medicina occidental. Sí. Muerta de risa. Con sus premios noveles con y sus pastel, cosas. Con sí, señor. Esa manga de torrantes. No sé a qué se refiere concretamente, pero serán algunos aceites. A todo el mundo me refiero. Algunos aceites, digo, a estas sustancias que se colocan. Sí. O unos ungüentos. Esos óleos, que son mezcla de hierbas improvisadas. Sí, claro. ¿Hay uno de 38 o 31? 31. Estoy enfermo, gravemente enfermo de tal cosa. Gotas de jengibre. Santo remedio. Usted hace 2 años que se está sometiendo a los arsenales más sofisticados de la medicina y de la ciencia dice todo el sistema hospitalario argentino a coro, dice, uy, no habernos dado cuenta antes que bastaba con un chorro de jengibre. Millones de dólares hubiéramos ahorrado en la construcción de hospitales. Claro, y en tantas cosas, carreras de medicina. Gestión de tomografías, placas, médicos, operaciones. Tantas supersticiones. Claro, cuántas supersticiones, ¿no? Siendo que el jengibre está con la fuerza de la evidencia. Jengibre con limón. Para decirnos, basta de superstición. Sí. Bien, pasemos a otra cosa. Prevención de accidentes domésticos. Atención. Sí, qué importante. ¿Sabe qué porcentaje de personas mueren a causa de accidentes domésticos? ¿Qué porcentaje? No sé, le pregunto si usted... No, señor, usted plantea el tema, ¿qué voy a saber? Ha de ser un personaje, un personaje. Un personaje de cada uno de los que se mueren. ¿Por qué parece tan linda la palabra porcentaje ahora que la equivoqué con personaje? Tienen un adjetivo en común, podrían compartir un adjetivo que es despreciable. Sí, sí. Es un personaje despreciable, igual que el porcentaje de los que mueren. Un porcentaje despreciable. Claro. ¿Cuál es tu último porcentaje, Esther? ¿Cuál es el porcentaje que representas en esta obra? ¿Cuál es tu porcentaje favorito de tu carrera? Sí. ¿Cuál fue el mejor porcentaje? El mío 100%. Bueno, prevención de accidentes domésticos. Los accidentes domésticos son una de las principales causas de muerte. ¿Qué le dije? Yo, en la casa. Y coso. Por eso es tan importante que los adúlteros preparen su hogar para evitar que estos, ¿cuáles? Siendo estos cualquier cosa, ¿no? Ocurran. Y los niños, creo. No, los accidentes. Y que supervisen a los más pequeños para que no queden expuestos a situaciones peligrosas. Es una literatura pésima. Sí. Bueno, y aquí está la lista, ¿eh? A ver. Primero, no deje al alcance de los niños la plancha caliente. Ah, bueno. No, tampoco habría. No, ninguna cosa peligrosa, no. La plancha caliente. Sí. No deje al alcance de los niños la plancha caliente. Primero, no deje la plancha caliente. Claro. Termine de planchar y desenchúfela. Sí, pero ¿dónde usted la deja? Deja la plancha enchufada en la pieza de los niños. No, arriba en la cuna del bebé. Pero no se le enfría tan rápido. El bebé. Bueno, escúpala. pero por más escupida se que se enchufa la plancha y le escupe un cacho, y ahí se le va enfriando. Pero puede, tiene razón, es este un error que se comete muy seguido. Te deja la plancha, ahora ya se va a enfriar, justo viene el niño. Y claro, sí, el niño que no sabe escupir. Mete la mano en la plancha hirviendo y se le queda pegada la mano. Usted tiene que llevarlo a la asistencia pública con la plancha. Sí. El niño con la mano así, la plancha. Y yo mañana con las camisas arrugadas, ¿entendés? Sí. Y además, si el niño lo ve a usted que está escupiendo la plancha, va a querer hacer lo mismo después. Va a querer, escupe los electrodomésticos porque no discrimina una los cosa los escupe y los maldice, incluso, como el viejo Vizcacha. Escupe la licuadora, escupe todo el pibe. Y grita, inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Así lo llaman el pibe. Grita el niño. La tostadora, bueno, todo. Tampoco le deje al alcance las ollas. Oh, sartenes con agua. Oh, aceite hirviendo. Claro, no deje aceite hirviendo al alcance del niño. Ahora no la deje hirviendo. Bueno, no, claro. O no deje al niño. Me parece que lo que no quiere es al niño. Claro, hay que sacar al niño de la casa. Súbelo a la casa de una amiga. Una casa llena de planchas calientes y de ollas llenas de aceite hirviendo. Es una pesadilla esa vida, ¿Qué va a hervir en... ¿Qué es lo que va a hervir mientras plancha? Todo caliente tiene ahí. Bueno. También. Lo dicho. Enreje. Qué horrible la palabra enreje. Enreje. Me voy a enrejar un rato. Es un imperio. Enreje balcones y ventanas. Para encerrar al niño, bien claro. Hecho, en la cárcel el niño. Evite que los niños entren en contacto con objetos cortantes o punzantes, como por ejemplo... La reja. Cuchillo. Muy bien, muy bien. El cuchillo. Y la reja no es punzante y cortante. La reja también no, ponga una reja redonda. Cortante y sonante. Para adelante. Después, proteja enchufes y cables. No, señor, no. Hay que proteger al niño. Claro. No es que yo tenga miedo de que el niño provoque un cortocircuito y arruine los enchufes cables. Se cambia, señor. Tengo miedo que los cables se arruinen al niño. Sí, pero eso claro. Le está diciendo, señor. Tienes que ponerle una tapa, vio que hay... ¿Al niño? Es horrible. No. ¿Dónde venden tapas para niños? Al enchufe, señor. Tiene el enchufe ciego. Que le dice que usted no ve el agujero a simple vista. Ese es el enchufe ciego. Claro, usted... Usted es el que no ve, ¿no? Usted encaja la, digamos, la parte convexa. ¿Sí? Como tanteando. Como tanteando y empuja hacia arriba. Como con bronca y tanteando. Y bueno, y ahí está. Y cuando cede, ese cuando es enchufa. Ese es el enchufe que protege al niño. Ese es el enchufe que protege al niño. Y cuesta muy caro porque también hay que ver. No, señor, es por seguridad. Escúcheme. Bueno, siguen los consejos. Dice, guarde en lugares apartados, claro, al niño. No. Los productos de limpieza, ¿qué tiene que ver? Porque se toman los chicos los productos de limpieza. ¿Cómo se van a tomar los productos que están locos? No son niños, locos. No. ¿Cómo se van a tomar los productos de limpieza? Es un se doy sopa, no la quiere tomar. Sí, bueno. Agarra el pulón y se lo come como si fuera azúcar impalpable. No. Y ahí corriendo claro, me tengo ¿sabes por enchufe? Qué no toma la sopa? Porque la hago yo. No, señora. Ya veré cuando le falte. Señora, escúcheme. Ahora lo sé. Mirá cómo tengo la plancha si no te tomas la sopa. Sí. Mirá, ¿ves esta mano que hay dibujada en la plancha? Hay tantos líquidos limpiadores de piso, todo esto, que son de colores. Son muy ricos, además. Sí, qué rico. El chico ve el Mr. Músculo, se lo toma entero. Sí, porque cree que le va a sacar músculo. Sí, ay, quiero no, tener músculo, dice el niño, se toma medio litro de Mr. Músculo, pues llora con pompas de jabón. Llora para arriba, le sale la burbuja para allá. Pobre niño. Bueno, últimos consejos. Se le las pulgas al pibe. Dice, no deje a los niños más pequeños solos en la bañadera. Oh, pileta. ¿Por qué? No. ¿Y qué, de qué edad estamos hablando? Otro es más peligroso todavía. No, se puede resbalar y se ahoga si es un nene chiquitito. Ah, sí. Bueno. Pero hay de unos colchones, como unos también arneses. Sí, que están fuera del agua, sí, no pasa nada. Claro. No, los que se ponen en la bañadera, que tienen una sopapa de goma y todo eso. Están mezclando dos productos distintos, pero... Impida que los niños jueguen. Que jueguen. Sí. Impida que jueguen. No, impida que jueguen. Muy bien. Que jueguen con esto. Juego. Sí, no. Es tal. Acá en esta casa desde hoy se terminaron los juegos. No, sí. Pero son si peligrosísimos. Es un niño. Y encima de eso la vas a ligar. Es un niño. Sí. Los niños también. Por eso, si fueron grandes, sí. Jueguen con objetos pequeños. Sí. Como por ejemplo ellos mismos. No. Algo más pequeño que sus orificios. Una pulga. Claro. Por ejemplo. Cosa más pequeña que su orificio. Claro. Por la, sea la boca, la nariz. Claro. A ver, No, no hay que medirle todo. ¿Qué le parece esta linterna? No. Ojo, puede ser peligrosa la linterna. Sáquenle la pila primero. Porque ve la gracia que hace el padre con la linterna. Sí, gracias hace el padre con la linterna. Curioso. Se la mete en la boca. Es que agarra una linterna y le juro que hace de todo. Ahí le mete la boca prendida. Sí, eso no sería nada. Cuando nos conocimos no era así. La luz. Apaga la luz. Le sale la luz por los oídos. Eso lo hace para demostrar la velocidad de la luz. No es para eso. Seguimos a ahí viene papi. Se hace el monstruo y el nene puede imitar al padre. Claro, el nene siempre imita al padre. Y muchas veces imite por ahí, la aprende, hace lo mismo. Compra una linterna más chica. Se la gira adentro de la boca. ¿Se la qué? La hace girar. ¿A quién? Entonces la desenrosca y le salta el resorte con las pilas. Todo adentro. Adentro. Cuando quiere acordar se tragó 5 pilas. Sí. Larga duración. Va a ver cómo le brillan los ojitos. En digerir esa pila. No. 10.000 años. Porque no se degradan por mucho jugo gástrico. No. El niño le manda jugo gástrico, pero la pila muerta de risa. Va al pediatra y la madre dice, el nene no duerme. ¿Qué quiere? Tiene energía hasta no sé cuándo, pero es que el conejito... Anda vestido de conejo caminando por... A ver si nos ponemos las pilas, señora. Por eso. Último consejo. Qué lindo el niño. No, era este el último consejo. También, impide que juegue con mascotas que no conocen. Ahí está. Pero sí, enseguida va la mascota el nene. Pero si no la conoce... Lo zoológico, por ejemplo, claro. Un cocodrilo al nene. Un pequeño cocodrilito que cae en gracia al niño. No, cualquier perro puede ser un enemigo. Pero el perro no se lo va a comer al niño, en cambio el cocodrilo sí. Pero yo prefiero que me chumbe un perro y no que me coma un cocodrilo. Pero está bien, el cocodrilo no sale. No está vacunado en general el cocodrilo, pero el niño va al sol, estamos en el zoológico. Claro. Y en un zoológico de esos nuevos que hay, que los animales están sueltos, sino la gente. Como los osos polares, por ejemplo. Claro, hay osos polares sueltos. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos promoviendo un nuevo zoológico, así... que es reconocedor de los derechos de las bestias. Sí. Qué raro un zoológico. Están los animales sueltos allí. Como en la vida, como en la propia, en la madre naturaleza, señor. Claro, señora. Y no los alimentamos nosotros. No. Dejamos que ellos mismos se procuren el sustento. Siendo este sustento a menudo el propio visitante. Sí. No se devuelve el valor de la entrada, caballero. Es muy peligroso eso, señores. Claro. Como la vida misma, ¿vio? No, además tener un oso polar, si usted dice, con los calores que hace... No sé dónde tiene el zoológico. En África. Ah, pero en África el oso polar... Un oso polar compitiendo con, digamos, con los cocodrilos. Se muere el oso polar, no dura. Y alguna ventaja hay que darle al cocodrilo, señor. No sé, ¿quién gana en una lucha mano a mano? No, pero ¿qué mano a mano, señor? ¿El cocodrilo o el oso polar? Y hacemos la revancha en el polo, si quiere, ¿no? Ya con el calor el oso polar, no, se siente más. Sí, anda desganado, sabe que yo lo vi medio así. Dice, a mí deme el invierno. Sí. Sí, dice, es del frío. El oso polar con tono confidencial. Bueno, pero no se va a cruzar. ¿Por qué el zoológico de aquí no es así con los animales sueltos directamente? Sí. A mí me da mucha etcétera cuando voy al zoológico. ¿Le da pena? Y veo a los... No. Además... Y veo a los animales... Hay discriminación porque tienen esas liebres y gatitos y unos flamencos medio sueltos ahí. Sí, eso está suelto. Porque son alcohuetes de los guardianes. De los guardianes. Sí, y por eso los tienen medio sueltos. Además están sueltos. Son los que buchonean... Ni el tigre anda. Está raro que están sueltos, pero no se van de ahí, ¿no? No están por plaza. ¿Y a dónde van a ir, señora? ¿A Belgrano? Debe ser eso. Claro. Debe ser. Pero... Yo no viviría cerca del zoológico. Como por ejemplo Federico Mizrahi, que vive en Buche. Y a la mañana lo despiertan chillidos. Qué lindo. Malidos. Sí, y él mismo empieza. ¡Ah! Grita así. Y claro, y se ha vuelto y le dice a la persona que duerme con él, Jane, déjame dormir. Pero no, está el peligro de que se escape a no, algún no animal. Se vuelta, vuelta, no, se debe escapar, feroz, y se refugia en tu propio domicilio. ¿Y ¿qué vos, haces vos? Ahí está. Si, es, si estás ahí, por ahí, se abre la puerta y entra un, sí, un tigre que se escapó. Ah, yo lo denuncio. Sí. No, pero lo denuncia, no, sí. Sí, si eso... puede, le tira algo, la plancha esa caliente que tenía hace un rato. Sí. La tiene el niño, señor, está jugando sí, con el niño. Bueno, se la saque, se la revolea al tigre. Eso no, me lo pasa de los medios. Acá es peor. Tenés que... Porque yo leí que el tigre únicamente te ataca cuando se siente atacado. Claro. Siempre. Bueno, ya... Es muy susceptible. El tigre, vos, por ejemplo, te escondés abajo de la cama y se siente atacado. Entonces agarra y te come. No, usted tiene que, es verdad, que tiene que actuar con sigilo. ¿Con quién? Ah, con chichilo. ¿Usted alguna vez actuó con chichilo? ¿Usted? No, si te entra un tigre, lo mejor te subís inmediatamente a un elefante. Y lo... No, yo aplicaría aquel consejo. Vio que en algún momento este año le comenté los consejos que me dieron en la Patagonia para los pumas. Sí, es lo mismo, sí, para los tigres. Bueno, y debe o ser... sea, si el consejo es, salga, sí, corriendo, o es lo mismo que te, no, pusieron un puma como un tigre. No es distinta la forma de correr. No tiene que correr. Yo le dije, lo mira fijo, sí, se, sí, mueve, sí, lentamente y agita un buzo. Esos son los jugadores de rugby, los pumas son los otros, señor. Como así, al estilo Soledad. Y por lo menos, sí, lo confunde un rato. Por lo menos se divierte un rato. El tiempo está de su arte, claro, el puma ya se da cuenta. Es cómo lo resuelve, si lo puede resolver, ¿no? O no, me parece, no parece un argumento como para que yo me vaya a vivir enfrente al zoológico. Bueno, no, no, no le va a cruzar. Siempre con el Jesús en la boca. Ahí está, ahí está. Vos estás, cada ruido que sentís, estás pensando, uy, el tigre. Está una puerta chirriando. Estás amando a una dama, te amaré siempre, qué sé yo. ¿Qué fue eso? El tigre. O bien un susurro entre las hojas. ¿Quién le dice que no es una serpiente pitón? Claro. No, no, como no quiera le... llamarla, ¿no? No, o editorial ahí. Anaconda. Sí. No cruzan ahí, No cruzan hasta que cruzan, señor. No. He visto muchas películas de animales que se escapan del zoológico, sí, y otras desgracias así. Bueno, en el cine puede llegar un... No, en el cine, No. No hay cine por ahí, por eso no hay cine. No imagínense, es por eso. Un león se escapa y se mete justo en el cine que hay frente al zoológico. Claro, ahí lo agarramos al tigre, sí. Mire, el pánico, mata más gente el pánico que el mismo tigre. Y bueno, sí, no le digo. O que el cine. Me dijo un acomodador a mí. ¿Por qué tiene que ver el acomodador? Y se está fantaseando. Y mata más gente el pánico que el león, dijo. Sí. Mire, no, para sacarse esos temores, yo le recomiendo ir vivir cuando... en otra parte. No. En Ituzaingó, por ejemplo. Usted va cuando el zoológico abre sus puertas y entra por atrás. Ah, no. Una puerta de... Entonces, ¿para qué voy a esperar que abran la puerta? O la de Libertador. La de Avenida Sarmiento, dice usted. Y claro, y ahí yo fui una mañana. Usted sí que no tiene nada que hacer. Y ve cómo abren las jaulas. ¿Abre las jaulas? Están locos. No, lo dicho, abren, no voy a vivir nunca más. Ahí. La parte de aprovechan los leones para escaparse, sí, incluso de la jaula de los teros. Ir disfrazado de taxistas o de Mateo, señor, después, claro. Le abren la casita del animal, por ejemplo. Vio que el animal tiene la jaula para exhibirse, sí, y la casita. Y la casita donde están adentro, ahí donde claro, hacen las cuentas. La administración. Los camarines de los animales serían, claro. Ya, ahí van, sí. Pues, dos minutos para salir a la... ¿Cómo se siente? Hacen un poco de visaje. Sí, sí. Y ahí está el cuidador, por ejemplo, yo vi al rinoceronte, que había dos rinocerontes. Uno era el cuidador. No, una era una... Está el rinoceronte y después está el suplente. No, señor. Creo que eran pareja. Está la rinoceronte... No se meta, señor, en eso. Cada uno... Porque se llamaba Ruth, la rinoceronte del zoológico. No, ¿sí?, sé si sigue siendo la misma. Pero me dijeron que los rinocerontes no se dan por enterados de esos nombres. Sí, señor. Ruth y ni viene el rinoceronte. No, señor. Son cosas, chistes de los cuidadores. A veces vienen a 150 kilómetros por hora y por más que les digas ru, tampoco. Bueno, por ahí no puede tomar velocidad. ¿Ves? Por ejemplo, el rinoceronte es muy peligroso. Sí. Usted agita un buzo, lo mira fijo, no le sirve nada al rinoceronte. ¿Eh? Lo embiste... Al puma. ¿Viste? No, a usted. Ah. igual de gusto, porque es vegetariano el rinoceronte, no se lo hace. De puro mal. De maldad, es eso. No, no es de maldad. Dice el señor que no tiene lugar para tomar velocidad. No, no puede tomar impulso. ¿Cuánto necesita para agarrar 120, 130? No, tiene por lo menos 500 metros. Y está la avenida Sarmiento al lado. De 500 metros, todo el zoológico, para el rinoceronte va. Bueno, no, por eso no va a correr el rinoceronte. Ahí está manso, le dan de comer. Pero si se escapa en la calle, agarra el Libertador, el rinoceronte. No, sé. Y ahí te quiero ver, vos estás en Tabac conversando con una vieja. Sí. En una mesa de la vereda, así sí. Parece mentira el gobierno, qué sé yo. ¡Pum! Sí. Viene el rinoceronte y vas a parar al Automóvil Club. Yo por eso no voy más al Museo de Bellas Artes, loco ni loco. ¿Ves? No, ¿qué tiene que ver? No entran ahí tampoco. No, no se escapan los animales zoológicos. Por suerte, porque si no, sí. Mira, no duraría nada esta ciudad. A mí me dijeron que es una puerta giratoria. Entran y salen. Cuando no, pueden. Señor. Sí. Entran al zoológico por una puerta y se salen por la otra. No, usted puede ir a pasear tranquilo al zoológico o se puede mudar enfrente, que no le va a pasar nada. El problema lo tiene adentro. ¿Adentro de uno? ¿Adentro de qué? No, adentro en su adentro casa. Adentro lo único que tengo es una linterna, me dijo el no. Me dice que hace 30 años que la tengo. Yo no me daba cuenta. En su casa, ¿no es que los peligros acechan con la plancha? Ah, con la plancha, con todas sí, esas cosas. Es lógico, ¿no? Si a eso le añadimos un rinoceronte en la pieza de al lado, sí. Entonces ya la vida... Ya no es vida esto, ¿eh? Claro. Si sabía todo esto no me hubiera casado. Bueno, señor... Bueno, vamos a hacer una breve pausa sí. Y luego retornaremos. Pausa.